Mira, muy bien. Estamos logrando hacer ahora 2 ferias por mes, cosa que antes no se logró hacer nunca. Ajá. Así que eso, o sea, salvo alguna cuestión. Pero ahora lo hacemos de esa forma. Tenemos que cuidarlo mucho porque es, digamos, alguna confianza que nos da la municipalidad. Tenemos que cumplir mucho con los protocolos, pero por suerte lo estamos llevando a cabo. Es muy importante eso. Y nosotros estamos hace 6 años y la municipalidad nos apoya siempre. Uh-huh. Es un régimen autogestionado. No pertenecemos a la municipalidad, pero la municipalidad nos apoya, digamos, con puestos que son de la MUNI, nos apoya, digamos, con diferentes cuestiones para la música, para la electricidad, digamos, que usamos en la feria. Realmente tenemos muchísimos apoyos.